Y también pueden comunicarse con nosotras a nuestro Facebook de Estalla Silencio. Ahí no nos van a poder escuchar, pero no van a poder hacer comentarios de lo que estén escuchando. Muy bien, se pueden comunicar con nosotras al Facebook Estalla Silencio y al número fijo y el 0237-466-6559. ¿Se arregló el celular? ¿El celular? ¿No están? Sí, están sí. Dando. Es que hay un celular fantasma que anda dando vueltas por acá y todos creemos el que... El falso celular del Maxwell Smart. No, claro, de Pepe Moreno. Todos creemos que el celular no está funcionando, pero no es cierto. El celular está funcionando. ¿Por qué no lo sacamos del estudio? Es una muy buena pregunta que se hace acá mi compañera. ¿A qué número nos pueden llamar? Nos pueden mandar un mensajito de texto al 1115-3368-0099. Hacía un montón que no decía ese celular. Ya me lo había olvidado. Lo vuelvo a repetir porque dale, dije cualquier cosa. Dale, muy bien. Bueno, muy bien. Al celular que está aquí en nuestras manos, 1115-3368-0099. Muy bien, y acá estamos hoy, Luisa Vecino, Paula Cruz, quien les habla, que extrañábamos un poquito acá el estudio. La dupla. Completan nuestro equipo Guadalupe Romero, Romina Segura en... Ausentes con aviso. A Romina Segura y a Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. Les deseamos feliz cumpleaños junto a su hija Emma, que esta semana, el 14, ha cumplido 6 añitos y que hoy va a estar festejando, así que no les pedimos mucha cosa para el programa. Solo que nos estén escuchando. Bueno, y si pueden. Y si está escuchando Sebastián Carrera, quiero decirle que Juan, el nuevo columnista de compañeros y compañeras de clase, de columnista de historia, elogió la música de Estalla Silencio. Así que, bueno, Sebastián, ahí van flores para vos. Bueno, y obviamente también a nuestra compañera Cecilia D'Amico y a nuestra compañera Macarena Cis y a nuestro compañero trasandino, que esperemos que nos esté escuchando, es Sergio Campos. Bueno, y hoy de nuestro operador de este año, Fernando Ochoa, ha llegado transpirando, pero llegó puntual para ponerse en los controles de la radio. Así es. Bueno, te cuento qué escuchamos de editorial. Bueno, nada original, pero no nos importa ser originales en estos días. Hoy no vamos a ser originales para nada. En esta radio y muchas otras, todos hemos, desde el lunes que nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Galeano, todos estamos haciéndole homenajes a él, merecidísimos homenajes a Eduardo Galeano. En la editorial, nosotras leímos un texto de un libro que se llama El Zapato, el texto que leímos, de un libro que Eduardo Galeano estaba por publicar, que se llama Mujeres, que va a salir publicado ahora, se va a presentar para la Feria del Libro, creo que el 1 de mayo, decían por ahí que iba a estar publicado, que recopilaba textos y nuevos textos y textos que él ya había escrito sobre las mujeres. Y nosotras hoy vamos a estar un poquito también con la voz de Eduardo Galeano, homenajeándolo con aquellos escritos que él nos ha realizado a las mujeres. Y qué lindo, yo esta historia puntual no la conocía, es lindo también como metáfora sentir que tanto mujeres como varones nos podemos poner un rato el zapato de Rosa Luxemburgo para seguir andando un camino que empezó hace tantos años. Así es. Bueno, emotivo, y yo con esta cuestión de Galeano, que la verdad sí, a mí me emocionó y me sigue conmoviendo mucho, no solo pensar en su muerte, sino justamente en todas las palabras y las historias que nos regaló a lo largo de su vida, les quería proponer una consigna, que es compartir con nosotras cuál fue el primer libro de Galeano que le llegó, que llegó a sus manos, y en qué momento de la vida los o las agarró. Bueno, me voy a guardar lo mío, pero lo voy a decir en algún momento. Obvio, lo vamos a decir, lo vamos a decir, pero vamos a esperar a que algún oyente se anime también a compartirlo y a decirlo. Ha circulado mucho y muchos ya lo hemos dicho en las redes sociales. Y también polémicamente algunos han dicho, bueno, era una lectura de adolescencia, que yo un poco comparto que la llegada a Galeano haya sido una lectura de adolescencia y celebro eso, así que bueno, está bueno que por ahí nos vayan comentando también cuándo, cómo y por qué llegó a sus manos un libro, un texto, un cachitito de escritos de Eduardo Galeano. Porque en la segunda hora del programa vamos a tener un bloquecito homenaje, si bien vamos a ir escuchando audios, esperamos a lo largo de todo el programa. Para la segunda hora tenemos ahí algún momento más... Más emotivo, con su voz. Uh-huh. Tal cual. Y bueno, y vamos a arrancar el programa contando, digo, la primera entrevista que vamos a tener ahora después de la tanda es con Moira Millán, que es una de las organizadoras de la primer marcha de mujeres originarias que se va a realizar el martes 21 de abril a partir de las 13 horas. La cita es en el Monumento a Roca, no casualmente, ahí en la calle Perú, con la idea de marchar hacia el Congreso y presentar un proyecto de ley para crear un Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Nosotras desde acá, desde Estalla Silencio, ya hemos estado hablando con Moira hace un tiempo, digamos en el 2013, sobre este proyecto de marcha que este año está pudiendo concretarse y será la semana que viene. Bien, también vamos a tener entrevista telefónica con Gabriela Conder. Gabriela Conder es abogada, integra la gremial de abogados y ha sido la abogada defensora de Yanina González. Y esta semana nos enteramos que la fiscal Carolina Carballido Calatayud apeló la absolución de Yanina. Así que vamos a estar un poco hablando sobre esta situación y el panorama que se abre entonces ahora con la apelación de la fiscal y bueno, recuperando un poco cuál ha sido el proceso judicial que acompañó Gabriela Conder y que llevó a la absolución de Yanina. Y también vamos a estar hablando de que también esta semana hubo una absolución, también vamos a estar compartiendo algunas noticias relacionadas con género y justicia. Así es, o injusticia, varias. Como uh-huh. como este caso, la apelación ridícula de esta fiscal, que bueno, ya nos había mostrado la hilacha desde el comienzo de la causa contra Yanina. También vamos a tener eso, estas y otras noticias y mucha agenda. Hay mucho para hacer en este fin de semana y en toda la semana, así que quédate en Estalla Silencio. Escuchamos como para ir arrancando el spot de la Marcha de Mujeres Originarias para que vayas entrando en calor con alguna musiquita que fue creada a propósito de esta iniciativa. Marcha Mujer Nativa y Guardadora de Semillas, dos temas que fueron compuestos para acompañar esta iniciativa de la Marcha de Mujeres Originarias. Estoy aquí para hablarles a todos ustedes sobre un sueño colectivo que empieza a emerger desde las mujeres, de los pudomós, de los diferentes pueblos originarios de este país, de Argentina. Somos 36 naciones indígenas que queremos constituir este gran sueño, la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Un sueño que nos va a llevar al Congreso de la Nación con una propuesta. Es una marcha de propuesta. Marcharemos para que todas las mujeres demos un grito de libertad. Yo apoyo la marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Junto a las mujeres originarias nos plantaremos frente a este sistema en defensa de la vida y de nuestro mundo. Tierra del Fuego dice presente, vamos a marchar en la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Es necesario, es importante. Y los convoco a la marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Y apoyo la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Porque proponen. Las mujeres originarias hoy, de manera erguida, con dignidad, levantamos la cabeza y decidimos mostrarnos. Convocamos a la marcha de un millón de mujeres por el país. Es por nuestros hijos, es por la lucha que hoy damos con Ewen. Hoy yo te invito a unirte también, un mismo origen, pensamiento. Nativos para demostrar que aún estamos vivos. Un llamado que nace del corazón, del tuyo, del mío y de toda nuestra nación. Es el hablar de nuestra tierra, es un grito de la sangre de la mujer guerrera que pretende despertarte para que no te rindas, alentarte a descubrir que no estamos solas. Somos muchas, miles, millones juntas ahora. Nuestra alma grita y vocifera, necesidad de unión y fortaleza, crecimiento espiritual, siguiendo el camino de los ancestros hasta el final. La convicción nos da fuerza para avanzar y crecer. Del camino a recorrer. Es por nuestros arrancando de raíz nuestra piel con su invasión, contaminación, con su modernización, un progreso que ha saqueado mi tierra y mi nación. Nos humillaron, nos violaron, nuestros cuerpos mutilaron, a nuestros hijos mataron, arrebataron la dignidad y el orgullo de ser nativo, pero la fuerza de nuestro piuque no se ha ido. Este es el grito atorado de mi abuela, madre e hija de nuestra tierra que se regocija por todo un pueblo que se levanta. Este es el canto sagrado de mi gente que no se cansa, no se cansa de luchar porque el legado ha perdurado. Yo renace de nuestra tierra como una planta que se ha sembrado, porque nuestros ancestros la cosmovisión nos han enseñado y han demostrado durante siglos que nuestra raza guerrera aún no ha terminado. Durante siglos que nuestra raza guerrera aún no ha terminado. Escuchando Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Después de ese spot y de esas canciones, ahí venía a marchar. O sea, no hay mucha opción. Claro. El martes a las 12. Martes desde las 13, es un horario un poco difícil. Pero durante todo el día, pero ¿no? Después a las 4 de la tarde está prevista la llegada al Congreso para presentar este proyecto de ley. Y por ahí me contaron que hasta las 6 de la tarde la banda de tambores, la cuerda de tambores tumbanda también va a estar sonando por ahí. Así que sí, te puedes arrimate en algún momento. Claro. Si no puedes estar a la 1, te puedes ir acercando, sí. que va a estar ahí, pero que es importante que participemos. Seguramente Moira Millán lo va a... también lo va a decir en la comunicación telefónica. Estamos teniendo algunos problemitas nosotras con internet, así que, bueno, paciencia. Pero por suerte creemos que Guadalupe, nuestra compañera del equipo, está manejando ahí desde las sombras el Facebook, así o es. Alguien está traduciendo lo que nosotras decimos en el Facebook. Alguien está. Sergio Campos, claro. Había una mano ahí invisible, pero... Muy bien, porque ya nos ha dicho nuestra compañera Guadalupe, saludos a la dupla de este sábado, que nos está escuchando, así que bueno, muy bien. Y Cecilia Van Hooter nos dice que no nos está pudiendo escuchar por internet. Que igualmente nos manda un abrazo grande, ahí no sabemos qué está pasando. Chequeamos. A Mancay López Cobas también nos dice que le gusta que estemos en el aire. Y bueno, veremos, esperemos que se resuelva nuestro problema internetico. Bueno, y le recordamos a quienes nos están escuchando, saludando por el Facebook, que la consigna del programa es contar cuál fue tu primer libro, cómo llegó el primer libro de Galeano o texto de Galeano a tus manos, en qué momento de la vida te agarró, cuál fue ese libro. Bueno, así que si quienes no nos pueden escuchar, sí, bueno, pero no van a entender mi mensaje, ¿no? Porque les iba a decir compártalo por Facebook igual, pero... Igual compártalo por Facebook porque nosotros por ahí después resolvemos la cuestión... Sí, internética. Totalmente. Después queríamos ir avisando en esta agenda apretada que hay en el fin de semana que ahora, hace media hora, ya arrancó el mesazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Plaza La Roche de Morón. ¿Sí? Así que si estás por esa zona, después escucha el programa grabado en el blog de la radio y andate para allá si tenés ganas. ¿Algún otro comentario? Ah, no, que se vayan preparando para la fiesta del Mundo Bullicio de esta noche. Fiesta noventosa. Fiesta noventosa, pero aparte va a estar nuestro operador, Fernando Ochoa. Fernando Ochoa va a estar abriendo. Noventoso, que es noventoso nos acota. También el compañero dice, lo dijo él, no lo dije yo. El compañero va a estar abriendo la fiesta tempranito, a las 22 horas puntual. Nos dice que sí. Así en, que en ese, el patio de los nadies. Es Jolie 608, ahí en la cuadra de la Catedral de Moreno, frente a la plaza, Jolie 608, el patio de los nadies. Y además de Fernando Ochoa, que va a ser un acústico y va a estar abriendo la noche, teatro con Nano y María Peloso, los grupos... Fieras Vagantes y Té de Tilo, y después esto que anunciábamos así con bombos y platillos, la fiesta noventosa. Muy bien. Así que bueno, ya les dijimos, ya se lo venimos diciendo hace varios programas, si después se pierden las fiestas que se organizan de FM Moreno están siempre muy buenas, si se la pierden, después lo sentimos mucho, a no llorar, a no quejarse, a no decir, me dijeron que estuvo buenísima y yo no fui, lo sentimos, así que... Y a la gente de este siglo, que, ojo, no vaya con prejuicio, la fiesta noventosa en los 90 pasaron muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Y la música nos alegró la década. Claro, y muchos siguen bailando y siguen escuchando esa música noventosa, así que no se resistan tampoco, no se resistan. Yo vi ahí el flyer de los compañeros de Mundo Bullicio, está la carita de Cavallo, capaz que no invita. Intimida un poco, no invita demasiado, así, ¿a qué voy a ir? Los 90. Pero no, ojo, también hemos sobrevivido nosotros a esa década, hemos sido jóvenes en esa época, hemos salido, hemos transitado las noches morirenses, así que vamos, anímense. Muy bien, esta noche lo vamos a seguir recordando. Ahora nos vamos a la tanda y sigue más Estalla Silencio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. ¿Hola? Emma. Sí, soy yo, ¿quién habla? ¿Qué haces, loco? Te habla Johnny. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio? Sí. Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio? Sí. ¿Vos podés conseguir 10 más o menos? Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés. Qué grande, che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?

fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. En Estalla Silencio, segundo bloque, segunda media hora, ¿cómo se dice? Segundo bloque. Segundo Muy bien, bloque. Segundo bloque de nuestro programa. Hemos resuelto nuestro gran problema de internet, así que les pedimos entonces sí que recuerden que tienen consigna para este programa, que es cuando llegó a sus vidas, cuando llegó a sus manos algún primer escrito de Eduardo Galeano, qué escrito, sí y por qué y en qué circunstancias. O lo que quieran, ¿viste? Porque si nos ponemos como muy exigentes por ahí, después nadie nos entrega el trabajo práctico. Perfecto, muy bien. Bueno, y estábamos contando que hay mucha agenda para este fin de semana, que por ejemplo, ahora desde las 13 horas en la Plaza La Roche de Morón arrancó el mesazo por el derecho al aborto, que hoy a las 17 horas va a haber un encuentro-taller sobre diversidad sexual y escuela, en el Churqui, acá nomás, en Jolie 2637, coordinado por nuestra columnista compartida con compañeros y compañeras de clase, Roxana Pietronave. Así es. Sí, sí, porque, sí. Viste, empieza la cuestión de la jurisdicción. Nosotros estamos por la autonomía de las mujeres, de los cuerpos, de las personas. Ni nuestra, ni de ellos, ni de ellas, es de ella misma. Pero de verdad aprovechen este taller si pueden acercarse, sobre todo está destinado a docentes, pero no es, si no sos docente igual podés ir y participar del taller también. Así que 17 horas en el Churqui entonces, un taller coordinado por Roxana Pietronave. Muy bien, vamos a ir mientras intentamos la comunicación telefónica con Moira Millán para hablar de la primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir, compartiendo algunas noticias de la semana, voy a decir buenas, en principio alguna buena vamos a compartir. Bueno, dale, ¿sí? Arrancamos por ejemplo, buena. Como que el Senado de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción a un proyecto que busca que se instalen en toda la provincia, dentro del sistema de salud, consejerías pre y post aborto. ¿Sí? Así como estas experiencias que está teniendo el municipio de Morón, o que inició el municipio de Morón, de que las salas de atención primaria también atiendan, sí, conseguirías pre y posaborto. En este sentido, que lo mismo ocurra en toda la provincia sería el proyecto. Que ocurra, claro, en todo el sistema de salud, en tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales. No casualmente, bueno, este proyecto en realidad fue presentado por una senadora, Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, la gestión que encabeza en este momento el municipio de Morón, mostrando los resultados y la importancia que tuvo este dispositivo en la reducción de riesgos y daños asociados al aborto en la salud de las mujeres y en la reducción de la mortalidad materna o de la mortalidad de mujeres gestantes. Esto lo hemos compartido en algún otro programa, que las últimas estadísticas en Morón, de mujeres de Morón, dio cero, y donde la mortalidad materna, y donde esta política tuvo un papel clave para que eso ocurra. Y que ya tiene una trayectoria, ya tiene unos años y se viene consolidando, digamos, ¿no? Es un municipio que hace cuánto que ya tiene las consejerías, más o menos. Y desde el 2007 se vienen realizando experiencias de consejería. Bueno, ahí un día tenemos que invitar a alguna de las compañeras que integran los equipos para que nos cuenten, porque en el origen, nosotras lo hemos trabajado también, hubo mucha coordinación con las organizaciones y esta experiencia, como hoy hablamos muchas veces de las socorristas o de las líneas de difusión de información, estas experiencias dentro del sistema de salud están basadas en el derecho derecho a la información, en información que es científicamente confiable, pero también legal, dar información para reducir riesgos en salud, más allá de la restricción legal que hay en nuestro país en este momento con el aborto, es un derecho, y es un derecho de las mujeres. Y además, este tipo de espacios también favorecen el acceso a los abortos no punibles. ¿Sí? Que muchas veces es la falta de información y la falta de accesibilidad al sistema de salud lo que... Clausura derechos también, imposibilita que se acceda al derecho que debería estar garantizado. Uno piensa igual, no está, festejamos la medida, pero imagino cómo se hace para implementar en unos servicios de salud donde en principio muchos de los que tienen que ser garantes de esos derechos están... digamos, en contra o obturan, obstaculizan el acceso a la información, porque acá ni siquiera estamos diciendo el acceso al aborto y a la práctica del aborto, sino el acceso a la información, y en un marco de cierta, no sé cómo decirlo, pero de no de amistad, no, pero digamos de que las mujeres se sientan confiadas en poder acceder a esa información, de poder acercarse a requerir esa información y en muchos casos a poder plantear si la práctica que se quieren realizar se enmarca dentro de los abortos no punibles, que es un poco también lo que sabemos que viene ocurriendo en el municipio de Morón, porque también el desconocimiento de la posibilidad de acceder a los abortos no punibles hace que las mujeres sigan embarazos o sigan transcurriendo embarazos que podrían interrumpir, porque legalmente los pueden interrumpir. Tal cual. También acá en el municipio de Moreno tenemos el SIC Sanguinetti, como un espacio donde se realizan consejerías en Paso del Rey, el PAIA en el Hospital de Moreno también, y hay algunas otras experiencias que por ahí no están tan difundidas o que son en algunos centros de salud experiencias de profesionales más aisladas, así que si estás escuchando y estás atravesando una situación así, acércate a un centro de salud, averiguar si existe alguno de estos espacios. Como vos decías... Si no, comunícate con las socorristas en red que también te van a asesorar. Totalmente. Y como decías, obviamente no hace falta solo ley, que aparte esto tiene media sanción, no festejemos, no descorchemos nada todavía. El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que incorpora... Aprobó, le dio media sanción al proyecto de ley que incorpora la estrategia de reducción de riesgos y daños para embarazos no planificados dentro del programa de salud reproductiva y procreación responsable. Este proyecto tiene que ser analizado por diputados y recién ahí, bueno, este proyecto podría ponerse en vigencia. ¿Qué es lo que va a tener que contemplar claramente? Es la formación de los recursos de salud para que esto pueda concretarse, ¿sí? Y también... algo que, por ahí para conectar con esta noticia, algo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, ha presentado un amparo para que sea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quien informe cuáles son los objetores de conciencia dentro del sistema de salud. Vamos a ampliar después esta información porque logramos... Así es. La comunicación telefónica con Moira Millán. Hola, Moira, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio para poder difundir la marcha. No, gracias a vos. Sabemos que estás muy atareada con la marcha tan cerquita. Acá Luisa y Paula te saludamos. Contábamos al principio del programa que hablamos con vos en el 2013 y este ya era un sueño, una iniciativa que está pudiendo ver la luz el martes que viene, pero que transitó un camino largo. Contanos un poco del proceso, desde que surgió el sueño de la marcha, todo lo que se caminó para llegar a este 21 de abril. Bueno, empezamos en mayo del 2013 en Ushuaia. Recuerdo que era un día de mucha nieve y ahí un grupo de soñadoras y soñadores desplegamos el mapa de la Argentina sobre la mesa y empezamos a ver cómo íbamos a recorrer el país. Ingenuamente creíamos que íbamos a poder hacerlo en el término de 6 meses y tardamos 2 años para poder cubrir de punta a punta el país con talleres de participación y consulta. Todo esto autogestivo, no hubo ningún organismo detrás, ninguna ONG, ni ningún tipo de sponsor, así que salíamos a dedo y llegábamos a cada comunidad, fundamentalmente comunidades en conflicto elegíamos, se le avisaba con antelación a las hermanas que íbamos allí y ellas convocaban al resto de las comunidades y ahí se daba entonces estos talleres donde íbamos logrando armar un mapa de diagnóstico, demanda, propuesta de cada comunidad, y particularmente nos deteníamos la problemática de las mujeres. Ajá, y construyendo, como digamos ustedes, la idea va a ser presentar un proyecto de ley, ¿no?, en el Congreso. Este anteproyecto de ley lo que intenta es crear un Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Este consejo sería autárquico, autónomo, y tendría a su cargo la tarea de realizar un relevamiento desde Ushuaia hasta La Quiaca, generando también talleres de consulta, de participación, consulta e información, ya no solo a las 36 naciones originarias, sino también a todo el pueblo argentino, a los distintos sectores del pueblo argentino, donde iríamos elaborando como una especie de plataforma política, social, cultural, que pudiera contribuir a sedimentar la constitución de un nuevo país, ¿no? Desde los valores de la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Es casi soñar con refundar el país en una perspectiva que permita desde el buen vivir perpetuar la vida, ¿no? Bueno, te quería preguntar justamente de qué se trataba esta propuesta del buen vivir, que por ahí no para toda la audiencia sea conocida. Ahí esbozabas algo con esto, ¿no?, de la reciprocidad. Pero ¿querés contar un poco más de qué se trata esta perspectiva del buen vivir? Y bueno, fundamentalmente es tratar de lograr que haya una construcción de un arte, recuperar el arte de habitar que antiguamente los pueblos originarios teníamos, pero en este arte de habitar incorporar también los nuevos enfoques, las miradas y prácticas de los distintos sectores no indígenas, que al igual que nosotros quieren construir una sociedad más justa, pero no solamente en términos sociales entre las personas y entre los pueblos, sino también con la naturaleza, ¿no? Estamos en una época de mucha crisis donde vemos que da vergüenza lo que la humanidad está haciendo al resto de las especies, al resto de las fuerzas que cohabitan los territorios con nosotros. Bueno, recientemente en Chubut más de 40.000 hectáreas de bosque fueron arrasadas por el fuego y se sabe que quienes están detrás o los beneficiarios de estos incendios son las corporaciones extractivistas, particularmente las mineras y las inmobiliarias, que especulan con el valor de la tierra allí en Patagonia. Entonces creemos que en esta crisis, que no es solamente una crisis ambiental, una crisis económica, es una crisis civilizatoria, ¿no? En plena crisis civilizatoria, que pareciera que solo se siembra desde los medios de comunicación y de distintos otros ámbitos el desahucio, nosotras queremos traer la esperanza, queremos decir que es posible un mundo mejor, más justo, armónico, y que para eso, para poder crear un mundo mejor, necesitamos revisar nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de habitar, ¿no? Y la gran pregunta entonces es cómo queremos habitar el mundo. Y nosotras creemos que hay que habitarlo en reciprocidad con la naturaleza y entre los pueblos, ¿no? Y como que le hemos pagado muy mal a la naturaleza. Ante tanto amor, tanta contención, tanta abundancia, tanta vida, le hemos pagado con muerte. Bueno, justamente en esta línea leía por ahí que una de las primeras también, uno de los primeros planteos que se llevan en esta marcha es la lucha contra la violencia en todas sus formas. Ahí hablabas de intereses económicos, bueno, el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, como que si algo tienen en común es la violencia. Como, ¿cuál es la mirada de todo este conjunto de mujeres que vienen impulsando, y mujeres y varones también, ¿no? Porque, no sé, contanos un poquito ahí cómo se fue gestando. ¿La lucha contra la violencia es una de las banderas? Definitivamente, ¿no? Y hay muchos mecanismos de violencia. El otro día estábamos en el Congreso discutiendo con algunas parlamentarias las definiciones de esta violencia, porque, bueno, ellas me lo llevan al terreno del femicidio, los casos de los crímenes contra mujeres que nosotros planteábamos en la mesa de discusión, y nosotros le hablábamos de feminicidio, decimos femicidio, son esos homicidios contra mujeres por el solo hecho de ser mujer, y feminicidio es una forma de genocidio, ya estamos hablando de muchas víctimas asesinadas en pos de un modelo de desarrollo, en pos de intereses económicos mezquinos para un sector, y bueno, lamentablemente a lo largo de todo el mapa de Argentina se están dando esta complicidad entre sectores del Estado, incluso administradores de la justicia y las transnacionales que operan en territorio, y se están dando situaciones no solamente de violencia hacia las comunidades, particularmente hacia los cuerpos, territorios de las mujeres, porque los hombres por diferentes razones suelen dejar sus territorios para ir a trabajar fuera como trabajadores golondrinas, y las que quedan en el territorio defendiendo la vida son las mujeres. Entonces, para poder sacarlas del territorio se está instrumentando mecanismos de terrorismo, ¿no? Y bueno, en el caso de Alto Paraná y en Misiones, que ha contratado mano de fuerza o sicarios, mejor dicho, de Paraguay, que con machete en mano están mutilando a las mujeres. Entonces estamos denunciando esto, queremos que Argentina se haga cargo de esta realidad lamentable y repudiable, se ha instalado también como un modus operandi de desactivación de la lucha de las mujeres por el resguardo de la vida en la tierra, y cuesta mucho penetrar con esta demanda, con estas noticias, con estas verdades que por supuesto afean la cara del país y genera mucha indignación en la gente, y no hemos logrado que los medios de comunicación, porque ahí sí oficialismo y oposición se dan las manos, porque claro, la oposición que tanto critica y a veces evidencia algunas situaciones injustas por ser oposición, son los que también tienen intereses en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí ya se me ocurren como 5 preguntas juntas, pero en relación a esto, ¿no? Y digo, y ahí sí, oficialismo, oposición, década ganada y demás, ¿cuál es el abandono y la postergación del Estado hacia los pueblos originarios en general? Pero algo decías del lugar de las mujeres originarias, que son, no casualmente, quienes encabezan esta propuesta. ¿Cómo convive esta cuestión digamos, de la violencia sufrida, de las mujeres originarias como víctimas, pero también como mujeres poderosas con propuesta que marchan? ¿Qué pasa con esta imagen que el sistema le da a las mujeres originarias y cómo con esta iniciativa se busca resignificar? En realidad el sistema no, prácticamente nos invisibiliza y ni entramos en el imaginario ni del país. Hace poco, dando una charla ahí con Osvaldo Valle, Norita Cortiñas mencionaba que leyendo todo lo que el movimiento negro denuncia, el movimiento afrodescendiente, feminista de afrodescendientes denuncia, como la caricaturización de ellas en los espacios mediáticos o en los medios, yo le decía, nosotros ni siquiera entramos, no es que nos desdibujan en los medios de comunicación, no aparecemos en la novela, no aparecemos en nada, no aparecemos directamente, es como que hubiéramos sido barridas de la historia y de la realidad de este país, y eso da un indicador lo difícil que es para nosotras poder denunciar todo lo que nos está sucediendo. Y lamentablemente, por ejemplo, estas estadísticas, estos datos que vamos nosotras recolectando a la medida que vamos avanzando con la marcha a lo largo de todo el país, diciendo, bueno, están matando acá por esta razón, están violentando en este lugar, esas estadísticas ni siquiera entran en los trabajos de las ONG feministas, no existimos, no estamos. Entonces hay que sentarse primero con nuestras pares, con nuestras hermanas no indígenas, para primero hacerles ver que existimos, y segundo, las condiciones en las que nos encontramos. Y tercero, que aparezca este nuevo elemento que te mencionaba, que es los nuevos métodos de avance de estas políticas globalizadoras, pero que tienen sus efectos locales, y que esto que está pasando aquí en Argentina con las transnacionales es similar a lo que pasa en Ciudad de Juárez, en México, es decir, operan de un modo donde tienen éxito, las grandes empresas transnacionales después transportan esa metodología, por supuesto siempre en complicidad con los gobiernos. Entonces, las mujeres originarias en Argentina estamos queriendo hacernos visibles, pero también para poder proponer, no solo denunciar, y esta marcha es histórica, esta marcha será seguramente nuestra primera aparición pública al mundo, ¿no? Donde un país que se cree que todos venimos de los barcos, recientemente la presidenta decía que eran todos emigrantes, todos habían bajado los barcos, y bueno, quedaba negada, omitida en la realidad y la existencia de quienes venimos de los cerros, venimos de las montañas, venimos de la cordillera, de los lagos, de los ríos, etcétera. Moira, te agradecemos un montón esta comunicación, sabemos que son días agitados. Te pedimos por último que convoques que a la marcha. Estuvimos hablando de los distintos horarios, por ahí para quien no se pueda acercar a la una, ¿en qué momento se puede plegar a esta iniciativa? Bueno, van a haber dos momentos importantes. El primer momento es de concentración ahí a la una de la tarde en el Monumento al Genocida Roca. Allí va a haber alguna performance, también un breve acto. De allí marchamos hasta el acampe de los pueblos originarios de Formosa, vamos a hacer un abrazo simbólico al acampe, y de allí nos vamos al Congreso de la Nación, vamos a entrar al Palacio del Congreso, está previsto que se lleve adelante un acto ahí donde las mujeres de los diferentes pueblos denunciaremos lo que nos está sucediendo, luego haremos nuestra propuesta y estarán también parlamentarios, diputados, senadores escuchándonos. Entramos con Norita Cortiñas, con Osvaldo Bayer, con Adolfo Pérez Esquivel, quienes están acompañando la marcha, y yo quiero destacar el compromiso, el esfuerzo, el tremendo esfuerzo que está haciendo Osvaldo, que está bastante mal de salud, como también el de Norita, que son hermanas y hermanos ya muy mayores, pero que sin embargo han trabajado codo a codo para que esta marcha se pueda realizar, así que nos sentimos muy, muy contenidos y abrazados por ellos. De hecho, va a haber dentro del desarrollo del acto que se va a hacer a posterior, o sea, ya saliendo del Congreso, un homenaje a Osvaldo y a Norita. Y bueno, y van a haber algunos músicos sorpresas también ahí, muy convocantes, que van a estar acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias, Moira. Ahí el rol de los sabios y las sabias, los ancestros, o sea, no solo los que ya no están, sino los que hoy nos siguen acompañando en estos caminos. Gracias, y bueno, vamos a seguir difundiendo acá desde el programa, y bueno, esperemos poder acompañar y seguir en contacto durante todo el año. Cuando quieras, contás con Estalla Silencio para difundir lo que les parezca oportuno. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos todos el 21 de abril allí marchando por el buen vivir. Abrazos a todos. Gracias. Bueno, estábamos hablando con Moira Millán, integrante de la comisión organizadora de la primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir, que va a ser este martes próximo y que arranca a la una, como decía, en el monumento al genocida Roca. ¿Sabes qué? Si el Facebook arrancó y sí. Acá yo estoy viendo que Marcela Gelli nos comentó. Ah, dale. Sí. Nos comentó cuál fue su primer libro, dice Marcela. Llegó a mis manos hace muchos años, justo cuando me preparaba para dar muchos abrazos, ya a punto de ser madre por primera vez. Hermoso libro que no puede no leerse. Abrazos a Paula y compañía, y el libro es El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Así que bueno, nuestra primera oyente que nos comparte llegó Eduardo Galeano a sus manos. ¿Podríamos irnos escuchando a La Mujer Sin Miedo a la tanda? Y sí, vamos a medio tarde, nos van a retar, pero no importa. ¿Vos qué decís? Si no, a la vuelta, porque tenemos el homenaje. Nos pusieron cara así de que ya estamos pisando la tanda. Bueno, le devuelvo el abrazo a Marcela Gelli. Nos vamos a la tanda. FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y decíamos que no íbamos a hacer nada originales porque en muchos programas de radio que estuve escuchando, bueno, hablando de Galeano, leyendo de Galeano, escuchando a Galeano en primera persona, a mí me parece que nada más justo que inunde todo el aire y todos los oídos la palabra de Eduardo Galeano. Así es. ¿Y vos te acordás cuál fue el primer libro de Galeano? Que yo me acuerdo, yo puedo contar si quieren mi primer libro de Galeano. Que es así como... Dale, arranca. Bastante lugar común, me parece. Mientras yo busco el mío, que lo tengo acá. Ah, muy bien, lo trajiste. Yo no lo tengo más. Ay, miren, voy a contar cuál fue mi primer libro y después voy a decir quién tiene mi libro, además, en esta ocasión. Yo, el primer libro que leí de Eduardo Galeano era Las venas abiertas de América Latina. ¿Sí? Si alguien me pregunta por qué llegué, cómo llegué, si conocía a Galeano, la verdad que no recuerdo muy bien. Creo que porque los padres de una amiga mía circulaban la casa de mi amiga muchos libros de Galeano y entonces resonaba. Y fue el primer libro que me compré. De hecho, lo leí. Además, 18 años, ¿eh? Sí, 18 años. Una cosa así. Y después ese libro lo regalé y se lo regalé a quien hoy está cumpliendo años justamente, que es Ailén Jara. Yo le regalé a Ailén ese libro el año pasado o el anterior. Mi primer libro de Eduardo Galeano que me había comprado, del cual después Eduardo Galeano muchas veces renegó, porque dijo, ese libro re pesado, yo no lo leía. Pues ellos, pero sí, lo leímos, sí. Pero lo leímos todos, ¿no? Como, bueno, y así que ese fue el primer libro. Y después fueron llegando otros regalados por mis amigas siempre. Y eso estaba bueno también, ¿no? Como el libro de Galeano regalado. Y dicho sea de paso, nosotras a nuestro queridísimo amigo Sergio Campos, cuando vino hace poquito y nos visitó, le regalamos justo un libro de Galeano. Y Sergio también nos compartió, nos saludó y nos dijo que hoy no podía escucharnos porque tenía problemitas con internet, pero que nos mandaba un abrazo gigante. Así que, bueno, aprovecho también para... Y muchos éxitos para la marcha, nos dice allá Sergio Campos desde el otro lado de la cordillera. Me sumo al saludo para Ailén Jara, un abrazo grande para ella en su cumpleaños. Y yo ahora que, mira, la verdad que como las trampas de la memoria, en realidad ahora que recuerdo, leí primero A las venas abiertas de América Latina, pero no me acuerdo de quién era, si estaba en mi casa, si me lo prestaron, si lo saqué de la biblioteca, eso no me acuerdo, y después lo regalé. Y se lo regalé a mi compañero de la vida, sí, Martín, en algún momento cuando empezamos a ser novios, hace ya bastantes años, y él me regaló, en realidad, el primer libro sí mío y que puse en mi biblioteca de Galeano, es la trilogía de Memoria del Fuego. Que lo lindo fue, bueno, que no sé, hacía pocos meses que salíamos, y él me fue regalando cada tomo con cada sueldo que cobraba, ¿no? El tercero me lo regaló en un momento muy atesorado por mí, porque al final del libro había una cintita scotch con una llave, que era la llave de su casa, digamos, su departamento. Con lo cual fue un momento como bastante importante. O sea, vos le regalaste un libro robado que no sabías dónde lo habías robado. Yo se lo regalé, uno que después le compré o antes, ya, viste, pasaron tantos años que no me acuerdo. Pero yo a él le regalé ese libro por este mismo tiempo. Y él me regaló la trilogía de Memoria del Fuego. Que es muy linda, además, recontra recomendable leerlo ahora, que seguramente además será más leído y está muy bien, porque suele ocurrir, ¿no? Como todos homenajeamos, todos decimos, qué sé yo, pica leerlo, pero es muy linda la trilogía. Yo la fui construyendo también de regalos de amigas y alguno me lo compré también, pero vale la pena. ¿Podemos compartir algún audio más? Escuchemos un audio más, después escuchamos alguna musiquita, vamos. Vamos con historia. La cosa se remonta a la prehistoria. Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas, estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, que no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos, Esos brutos brutísimos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia. ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? ¿O eran ellas? Yo me planteé la pregunta la primera vez que vi pinturas rupestres en Santander, en las cuevas de Altamira. Pensé, ¿y no habrán sido ellas? Y después me leí todo lo que pude encontrar sobre pintura prehistórica, que me parece importantísima, porque de algún modo fue la prueba de que la voluntad de belleza ha acompañado al, al ser humano desde, desde el principio de los tiempos. La necesidad de belleza, el hambre de hermosura. Y entonces me leí todo lo que pude, y nunca, parece que nunca a nadie se le había ocurrido la posibilidad de que esas artistas fueran mujeres. Entonces yo terminé por escribirlo, porque digo, si nadie lo escribe. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Dijo Eva que todas esas son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Si las santas... las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? San José, contarían las santas, estaba de mal humor. Él era el único que tenía cara larga en aquel pesebre donde el niño Jesús, recién nacido, resplandecía en su cuna de paja. Todos sonreían, todos, toditos. La Virgen María, los angelitos, los pastores, las ovejas, el buey, el asno, los magos venidos del oriente y hasta la estrella que los había conducido hasta Belén. Todos, todos sonreían menos uno. San José, sombrío, murmuró, yo quería una nena. Ahí escuchábamos tres textitos, dijimos historia porque en realidad es como la historia mirada desde otra perspectiva, ¿no? La que nos propone en estos textos Eduardo Galeano. Algunos por ahí más conocidos, otros menos. Claro, como el de Eva, ¿no? Sí. Pero bueno, este es el recorte y el cruce que quisimos hacer también acá desde Estalla Silencio. Algunos audios que tienen que ver también con el lugar y la mirada que puso Eduardo Galeano sobre las mujeres. Escuchamos un tema musical. Dale. Y seguimos acá homenajeando. Dale, un poquito más. Vamos a escuchar a Concha Buica con Jodida pero Contenta. Mamá ya. Niño, ¿por qué me haces mucho daño? Ay, ¿por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme de vista. haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras. Ahí estamos escuchando otra versión de Concha Huica, que acá nuestro operador Fernando Ochoa nos hace conocer. Así es. El otro tema había sido elegido por Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. Muy bien, está bueno. Variedad. Todos los aportes, la variedad, todos los aportes, todo lo que construimos Estalla Silencio. ¿Tenemos agenda? ¿Algo? Tenemos agenda, tenemos muchas cosas para la agenda y después seguimos un poquito con Galeano, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos en orden. Dijimos que desde la una está el mesazo en Morón. Estamos con problemas para compartir a través del Facebook los sí. eventos. También se comentó el sábado pasado, hay hoy a las 16 horas en el transformador de Aedo, en Caseros al 200, una formación político-feminista, La Rabia Organizada, organizada por una colectiva feminista que se llama Rabiosa, pese que yo la otra vez como que la quise rebautizar. No, le dije Furiosas. Furiosas. Y se me pusieron Furiosas. Así que rabiosas, la colectiva... Y se te pusieron Rabiosas. No sé. La colectiva feminista Rabiosa está arrancando hoy a las 4 con un encuentro, una formación político-feminista bajo el nombre La Rabia Organizada. Buenísimo. Caseros al 200, el transformador de Aedo. Ahí seguramente podemos charlar después con las compañeras cómo viene eso y cómo sigue, porque es, pareciera que son varios encuentros, que arranca hoy un poco para pensar el feminismo y hacer un recorrido medio histórico, ¿no? Sobre, por el feminismo, y después va a ir circulando por otros lados y por otros debates, así que por ahí está bueno irnos anticipando y quien se quiera sumar lo puede hacer mañana, ¿sí? Entonces hoy te vas al mesazo, te vas a la formación política de las compañeras. Ya estás ahí en la zona, Morón, Aedo. Aedo, pero después te vas para el otro lado y te vas para Rodríguez, ¿sí? Que se organiza la primera jornada de debate del Frente de Género General Rodríguez. Esto va a ser mañana, 19 de abril, a las 14 horas, en Avenida España, 434... Está chicata, Luisa, no entiendo qué le pasa. Le miro así, digo, pero yo no conozco a Rodríguez, ese es mi problema. Entonces no conozco mucho a Rodríguez. Atilra, debe ser algo del sindicato de lecheros. Atilra es el sindicato de los de la Serenísima. Ese era como mi duda. Bueno, claro. Ahí parece ser que en algún centro de formación centro profesional. Centro de formación ahí profesional. Está, en el centro de formación está, profesional. Nos Atilra, cuesta, nos cuesta, pero nos va saliendo. Un poco, pero bueno, entiendan. Somos del 90, somos del 70. Que nuestros padres no nos mandaron ningún taller recreativo, ya lo dijimos. Ya lloramos un poco. Vuelvo entonces, mañana a las 14 horas, primera jornada de debate del Frente de Género General Rodríguez, violencia, participación y representación política, desigualdad en el trabajo, organización del cuidado y distribución del trabajo. Mujer bonita es la que lucha, así que allí también tenemos una jornada de debate, ¿sí? Que es la primera del Frente de Género de General Rodríguez. Y es abierta a todos. Bueno. Dice la comunidad rodriguense, pero no te van a pedir domicilio legal, así que vos vas sin problema. Muy bien. Bueno, ahí vamos haciendo un poco la agenda, porque si no, a fin del programa decimos todo rapidito y nos confundimos y qué sé yo. Seguimos con Galeano un poquito, escuchamos algo más de Galeano. Luisa, dale. ¿Qué tenemos para escuchar? La luna, Galeano y la luna. La luna perdió la primera batalla contra el sol cuando se difundió la noticia de que no era el viento quien embarazaba a las mujeres. Después la historia trajo otras tristes novedades. La división del trabajo atribuyó casi todas las tareas a las hembras para que los machos pudiéramos dedicarnos al exterminio mutuo. El derecho de propiedad y el derecho de herencia permitieron que ellas fueran dueñas de nada. La organización de la familia las metió en la jaula del padre, el marido y el hijo varón, y se consolidó el Estado, que era como la familia, pero más grande. La luna compartió la caída de sus hijas. Lejos quedaron los tiempos en que la luna de Egipto devoraba el sol al anochecer y al amanecer lo engendraba. La luna de Irlanda sometía al sol, amenazándolo con la noche perpetua. Y los reyes de Grecia y Creta se disfrazaban de reinas con tetas de trapo, y en las ceremonias sagradas enarbolaban la luna como estandarte. En Yucatán, la luna y el sol habían vivido en matrimonio. Cuando se peleaban, había eclipse. Ella, la luna, era la señora de los mares y de los manantiales y la diosa de la tierra. Pero con el paso del tiempo perdió sus poderes y ahora solo se ocupa de partos y enfermedades. Seguíamos escuchando a Eduardo Galeano con sus palabras andantes. Bueno, vamos a escuchar algo más para... Nuestro último audio. Un último audio. Tenemos más, pero ya nos dimos cuenta que nos pusimos densas, ¿no? Pareciera, pero bueno. Somos un poco groupies de Galeano, vos decís. Bueno. Che, lo que no dijimos, repetimos, fue las vías de comunicación. Podríamos hacerlo. Es al celular, mensaje de texto al 11-33-68-00-99. Al Facebook, Estalla Silencio, aunque estamos, leemos, o sea, pero estamos con algunas dificultades para contestar, sí, compartir los eventos, ya vamos a ir pudiendo, estamos está lento el internet de la radio, pero bueno, ustedes igual, compartan, comenten, que nosotras con paciencia lo vamos a ir diciendo, y si no, nos pueden llamar al teléfono de línea y hasta pueden salir al aire. Si alguien quiere contar su anécdota con Galeano. Después de que Paula ya contó la suya y de la llave. Ochoa no se puede ir pensando, sí, para Ochoa. Después de la tanda su primer libro de Galeano. Así es. Y si nos van a llamar al teléfono de línea, lo pueden hacer al 466-6559. Llegó Matías, nuestro viejo operador, joven operador. Viejo joven operador. Ahí para prepararse para el mundo bullicio. Y entonces sí, compartimos Domitila. Domitila, hermoso. Vamos con Domitila entonces. Domitila, la recuerdo como si la estuviera viendo. Yo andaba en las minas bolivianas y en una asamblea, que eran puros hombres, la mujer de un minero se alzó y con una pregunta interrumpió la discusión. Nuestro enemigo principal, ¿cuál es? Los mineros estaban atónitos. Las mujeres en Bolivia y en muchos otros lugares no pueden entrar a las minas porque dan mala suerte, lo que paradójicamente les ha permitido vivir muchos años. Los hombres están condenados a morir temprano con los pulmones podridos por la silicosis. Así que esta prohibición nacida de prejuicios machistas ha terminado por salvarlas. Pero no era frecuente encontrar a una mujer en una asamblea. Yo estuve en varias asambleas de mineros y nunca había visto ninguna. Y esa vez vi a Domitila, que se alzó y preguntó eso, nuestro enemigo principal, ¿cuál es? Y hubo quienes dijeron el imperialismo, y otros la burguesía, y otros la burocracia, y otros... No, compañeros, dijo esa mujer, Domitila Chungara. No, yo quiero decirles estito, nuestro enemigo principal es el miedo, y lo tenemos adentro. Unos meses después, en 1978, Domitila y cuatro mujeres más, todas mineras, lanzaron una ofensiva contra la dictadura militar. A más de uno le pareció un buen chiste. Así que cinco mujeres van a voltear la dictadura. Y la voltearon. Domitila, varios textos de Galeano están dedicados a esta mujer. Y yo no pude con mi genio y saqué el libro que lo traje. Está no muy bien. Solo, no era solo para mostrar la cinta scotch de la última página. ¿Cómo termina ese texto, no? Así que cinco mujeres van a voltear la dictadura. A ver si bajamos un poquito la cortina. Ahí va. El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Al rato ya son 1.500 los que hambrean en toda Bolivia. Las cinco mujeres

lo que ocurre es que se retrasa todo el proceso contra Fernández. Porque en realidad Yanina González se patrocinaba por Gabriela Conder, iba a presentarse como particular damnificada contra Fernández, no me acuerdo el nombre. Alejandro. Alejandro, ¿no? Fernández. Sí, y en este caso, como la fiscal apela, hay que esperar cómo se resuelve esa apelación para que Yanina pueda presentarse como particular damnificada. Entonces, en ese caso, lo que de alguna manera se retrasa por culpa de la apelación de la fiscal es justamente todo este proceso contra Alejandro Fernández, que por otro lado la fiscal lo viene realizando, porque la fiscal realiza la denuncia en otro juzgado contra Alejandro Fernández. Recordamos que en paralelo ella le inicia una causa que no le informa a Gabriela Conder. Ni al tribunal que estaba a cargo de juzgar a Yanina, con lo cual Gabriela, en las veces integrante de Gabriela Conder, integrante de la gremial de abogados, varias veces denunció las irregularidades y el mal accionar, digamos, de esta fiscal, que ahora, o sea, ya de por sí nos parece indignante ideológicamente, pero que si además pone trabas procesales para realmente hacer justicia, entre muchas comillas, y juzgar a la persona. Claro, en realidad ella va a seguir la acusación por el otro juego, lo que no le va a permitir a Yanina es presentarse como particular damnificada hasta que casación se expida. Esa es la traba que termina estableciendo. Que es tremendo, porque claro, también en el proceso reparatorio de la pérdida de la hija de Yanina, estas cuestiones que para alguno pueden ser de forma, poder presentarse como particular damnificada, tener información de la causa, aportar pruebas, no sé, que la defensa de Yanina intervenga directamente, bueno, son cosas que, bueno, aparte de lo que le queríamos preguntar a Gabriela, sí afectan el desarrollo de esa investigación. Claro, así es. Bueno, así que lamentablemente no pudimos ahora comunicarnos con Gabriela Conder. Seguramente siempre estamos en contacto con ella y siempre nos comunicamos, lo haremos en otro programa para ver cómo sigue la causa, ¿sí? Y recordando lo importante que es tener estos abogados de la gremial de abogados que vienen acompañando justamente a estas causas. Decíamos hoy el cumpleaños de Ailén Jara. Gabriela Conder junto con el Negro Suárez han sido los abogados defensores de tanto de Ailén y Marina. Isidro Encina. Y así que bueno, ¿no?, la importancia de tener estos abogados militantes que acompañan a estas causas, y hablaremos con Gabriela en otro momento para ver cómo sigue y qué dice casación, y estar atentos a qué dice casación. Pero después ahí empiezan también como los tiempos judiciales, digamos. Esto seguramente, si recién apeló ahora, va a tardar unos meses hasta que se despida casación, que obviamente esperamos que casación confirme la absolución de Yanina. Sí. Digo, sería como una aberración jurídica. O agarrate casación. Claro, pero o bueno. Agarrate casación, sí. Hablando no de, confirma la, de justicia la y género, hubo otro fallo importante, como otro precedente en términos de la violencia de género, que es que absolvieron a una mujer que mató a su marido en defensa propia, una mujer de Olavarría. El fallo fue unánime. La mujer había sido golpeada durante 12 años, hizo varias denuncias por maltratos, pero no prosperaron. Ella simplemente se quiso defender y tomó el cuchillo sin saber que le iba a lastimar, afirmaron los jueces. Esto es muy importante en términos, bueno, de esto, de algún precedente en otro sentido de la justicia, de cómo muchas veces las mujeres que están presas, o sea, y acusadas por utilizar la violencia en defensa propia. Nuevamente por fiscales que las llevan a juicios orales. Ahí insistir también en esto de cuáles son las perspectivas que están asumiendo las fiscalías que están acusando y que llevan a mujeres, que además en este caso también una mujer que lo había denunciado, que había testigos que señalaban que ella había tenido que ser hospitalizada, que había intentado matarla en otras oportunidades, o sea que esto no era la primera vez que ocurría. Ella se llama Delia Rosa Moyano, es de Olavarría, y también, así como escrachamos a los tribunales, me parece que en este caso hay que nombrar a los jueces del tribunal en lo criminal número 1, que fallaron unánimemente por la absolución. Sí, que son Gustavo Borghi, Joaquín Duba y Martín Céspedes, que votaron, como decía bien Paula, por la absolución por unanimidad, y sostuvieron, es lo que tenía que hacer. O sea, actuó en defensa propia. Ellos en un momento del fallo también dicen, fue un cuchillo, pero podría haber sido cualquier otro, podría haber sido un palo, podría haber sido cualquier otro elemento que le permitiera defenderse, que no tuvo intención de matarlo. Y de hecho, lo que cuentan es que en realidad la herida que le produce, él no se la hace ver, y eso es lo que le provoca la muerte, que no se evaluó en ese momento ni ella ni él, que podía ser una herida de gravedad. Y el violento era Jorge Raúl Cuello, que él tenía, le llevaba, ella la tenía 34 años y él lo llevaba como 20 años más, un poquito más. Y eso también lo tuvieron en cuenta los jueces al momento, no la edad solamente, sino la contextura física, sino la situación de violencia previa. Pesaba alrededor de 100 kilos y ella alrededor de 40, o sea, hay varios datos en la nota que consultamos, de esta desigualdad, de cómo uh-huh. se conjugan las desigualdades en estas situaciones. No encuentro el dato preciso, pero creo que ella estuvo 1 año y 8 meses en prisión domiciliaria esperando este fallo y estuvo 12 años desde que se inició la violencia esperando que el Estado tuviera una respuesta favorable, que la protegiera, que la frente a esta situación de violencia. Y lamentablemente volvemos a entrar en esta reflexión sobre que muchas veces las mujeres que denuncian, que piden ayuda, que buscan medidas de protección, que después no son respetadas, terminan exponiéndose a mayores riesgos también. Bueno, de hecho, esta semana en Córdoba hubo un femicidio, ¿sí? Con una mujer que tenía un botón antipánico y que no lo pudo activar, y esa fue la única respuesta de la justicia frente a su pedido de, bueno, tenía una restricción perimetral y el botón antipánico. Yo, sin embargo, el femicida ingresó al jardín de infantes donde ella trabajaba y la cuchilló. Y eso da cuenta de que el Estado que tampoco protege. Y esto de pensar si es suficiente un botón antipánico frente a situaciones tan complejas. Bueno, tremendo. Aquí está la noticia, quería leer el nombre de la mujer, que es el quinto femicidio, por lo que leía, en Córdoba en lo que va del año. María Eugenia Lanzetti, le decían Marita, ¿sí? Maestra jardinera. Denunció por amenazas y violencia de género, ¿no?, varias veces también a quien fue su femicida, Mauro Bongiovanni, ¿sí? Le había dado el botón antipánico a la justicia, como decíamos, en septiembre del año pasado, y ella lo tenía en el jardín donde trabajaba, pero no lo pudo activar. No llegó a tiempo, claro. Él ingresó abruptamente y la cuchilló delante de los niños que estaban en el jardín. Y es el quinto caso de femicidio en Córdoba, lo que va del año 2015. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Escuchábamos antes de irnos a la tanda a Liliana Felipe con Pobre Gente. Ahora vamos a escuchar una sorpresa que nos preparó Fernando Ochoa. Y luego vamos a hablar con Fernando, que se prepare Fernando Ochoa, que nos tiene que contar cuál fue su primer libro de Galeano. Quien no se hace el vivo va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, el que le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. En el río de la Plata llamamos bobo al corazón, y no porque se enamora. Llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Muy bien, los acá, Fernando Ochoa nos aporta la Orquesta Republicana, un grupo de España. Yo estoy comiendo acá un chipacito que nos dejaron compañeros y compañeras de clase. Sí, que les tenemos que agradecer, ¿no? Siempre. Que nos dejan siempre algo para picar en este mediodía. Y yo tomando mate, estamos así como cualquiera. Y habíamos estado escuchando El Sistema, ahora escuchábamos Los Nadies, para imposible no reconocer. Así es. E insistiendo con que todos hemos decidido en estos días homenajear a Eduardo Galeano, y que no le guste a Eduardo Galeano, que se la banque o apague la radio. Está bien, está bien. Bueno, y ahí está Fernando Ochoa, que también nos debe su anécdota de su primer libro, Texto de Galeano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, ¡Qué emoción! Hablar así, como él estaba, no lo saben, pero él sigue del otro lado del vidrio en la operación técnica. ¿Cómo andan? El primer libro, llegué tarde a Galeano, y fue Las Venas Abiertas de América. Nunca es tarde, perdón, Fernando Ochoa, nunca es tarde, me dijeron. Nunca es tarde. Fue un libro que llevó Rodrigo Pagalday en el viaje que hicimos a Jujuy, y mientras subíamos para la Quiaca, iba leyendo a Galeano. Qué lindo contexto, ¿eh? Para ese libro. Para adentrarse en la historia de América Latina. Muy bien, muchas gracias. De nada. Señor operador y musicalizador hoy. Así es. Por aportarnos, compartirnos su historia. También quiero hacerle justicia a Sebastián Carrera, que él, de apurado con los preparativos del cumpleaños de su hija, no habrá podido subir, pero nos contó que existía la Orquesta Republicana y que había hecho temas con textos de Galeano. Lo que nosotros no hicimos fue seleccionar, no, que después lo ha hecho, por suerte, Fernando Ochoa, porque completamos un equipo así muy dinámico, sí. Últimamente en Estalla Silencio. Y Roxy, nuestra columnista de género y educación, también nos compartió algo, pero ya no nos entraba en el programa para compartirlo. Y tenemos a Julia Medina, ya oficialmente columnista de salud, que se va a estar acercando en los próximos programas. Ya viene, ¿viste cómo hacen los canales que te ponen? En breve. Ya viene. Pronto. Y que vamos a poder seguir indagando con ella, trabajando con ella, esto que traíamos al principio del programa, vinculado a extender a toda la provincia de Buenos Aires las consejerías pre y posaborto. Y esta noticia que presentaste, vinculada a la ciudad de Buenos Aires, y un pedido de una asociación civil. Sí, con respecto a que la Ciudad de Buenos Aires informe sobre la cantidad de profesionales de salud que son objetores y los que no son objetores de conciencia, que se desempeñan en el sistema público y privado, muy importante esto, de la Ciudad de Buenos Aires. Es ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, que tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, de otros seguros sujetos sociales, lo presenta ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y quiere saber si existe un registro de los objetores de conciencia, los objetores médicos, remarcando de que esto es un derecho, una legítima posibilidad que tienen los profesionales de la salud de negarse a proporcionar ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones personales. Pero que de aquí esto nunca puede ir en desmedro del cumplimiento de los derechos de las mujeres o de los pacientes en general, ¿sí? Los centros de salud tienen que garantizar que haya profesionales no objetores de conciencia. Exactamente. El derecho, la objeción de conciencia es un derecho que es individual y no institucional, por lo cual el sistema de salud y la institución propiamente dicha tiene que garantizar que haya personal no objetor. Por eso es muy importante definir y este pedido de informe que hace ADC. Sobre todo a partir de que el fallo FAL refuerza este derecho y que nunca la opinión particular de un profesional de la salud puede obstaculizar el acceso a un derecho. Un derecho a la salud sexual y reproductiva en este caso. Bueno, se me acaba. Voy a decir dos cositas más de esto porque me parece importante para formarnos, ¿no?, en relación a lo que es la objeción de conciencia. El médico objetor puede negarse a realizar la práctica, pero está obligado a derivar y a derivar en forma ágil y accesible a la mujer a otro profesional. Su objeción y sus convicciones personales no pueden operar para desalentar a la mujer a realizarse la práctica, ni a atemorizarla, ni a privarla de su derecho a la información sobre su derecho, ni sobre información científica, fidedigna y completa. Por eso es importante saber quiénes son objetores de conciencia, porque entonces una sabe de dónde viene también esa información que se está dando, ¿no? Y también es muy importante, este último punto ya cierro, es que la objeción debe alegarse tanto en el sistema público como en el sistema privado. Hay alguna gente que es muy objetora en el sistema público y después en el sistema privado hace negocios. Entonces, esto es algo de lo que pide también, por eso pide el informe al gobierno de la ciudad, tanto del sistema público de salud como del sistema privado. Bien, eso sería un informe que deberíamos pedir, en todas las jurisdicciones, ¿no? Sí. En este caso, porque es una acción que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, una organización que tiene incidencia en la Ciudad de Buenos Aires, pero valdría para también la provincia, sí, y para otras. Y vamos a seguir. No hay registros de objetores. No, de y eso es todo un debate en relación a la conveniencia o no de que esos registros existan, pero el Estado debe estar informado de si en todos los servicios de salud tiene personal no objetor. Porque, ¿y por qué es un debate si debe haber registro o no? Porque, bueno, dentro de... Es muy largo. Es largo para los últimos 3 minutos de programa, pero sí, la confección de ese registro haría que en masa los médicos y médicas se van a ir a anotar al registro de objetores de conciencia. Por las dudas, en el marco de un proceso donde también se está buscando formar, sensibilizar a los profesionales de la salud sobre este tema. Bueno, ¿había alguna otra noticia? El Papa. El Papa. Si el Papa fuera mujer, no, ya sabemos que no, si el Papa fuera mujer, no nos garantiza nada. Y que nunca el Papa va a ser mujer, porque si hay una institución además patriarcal. No, es verdad. Pero a él iba dedicado, pobre gente de Liliana Felipe, al Papa y a la gente de la Iglesia que en nombre de su Dios mata a otra gente. Parece que el Papa, además de haber hablado en algún momento sobre que había que abolir la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en Francia y demorar por eso el nombramiento del embajador de ese país, ahora se puso a criticar a las mujeres. Por pretenciosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Francisco? Francisco dice, él habla de la teoría de género y la comparó con el fascismo. Muy bueno, Francisco. No comparó la teoría de género con, decía, con el fascismo y dice, me pregunto, dijo el Papa Francisco, por ejemplo, si la llamada teoría del género no será expresión de una frustración o de una resignación que lleva a eliminar la diferencia sexual porque no sabe medirse con ella. Según el Papa, la diferencia entre ellos, hombres y mujeres, no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer, esa es la única diferencia que puede reconocer Francisco. Además, ¿no? La única diferencia que puede reconocer. Y que tienen Francisco, que ser recíprocos y complementarios para estar dentro del plan de Dios. Y establecida como natural y divina, y por lo tanto las teorías de género serían fascistas porque vienen a discutir la naturalidad y la. Mira, Francisco, no nos queda tiempo, si no. ¿Cómo sabes, Francisco? Tenemos para un rato. Se nos va el programa. Son las 3 de la tarde. Tenemos que recordar, ahora vienen los compañeros de Mundo Bullicio, que esta noche, desde las 10, en el Patio de los Nadies, Jolie 608, van a estar haciendo una fiesta. Así que ya invitamos antes, volvemos a invitar, seguro ahora las 2 horas que quedan de programa te van a romper la cabeza con eso. Lo va a decir y nos vamos a encontrar ahí, todas y todos bailando ahí algún tema noventoso, ¿es así? Y escuchando a Ochoa en su acústico. Así es. Desde tempranito. Desde tempranito, a las 10 ahí, todos firmes para escuchar a Fernando Ochoa. Bueno, con la audiencia de Estalla nos encontramos el sábado que viene de 13 a 15 como todos los sábados.